Pues yo les voy a contar un poquito la experiencia que está pasando aquí. Quizás no todo el pueblo está de acuerdo en esa minería. El comisariado pasado fue el que dio ese permiso, pero creo que fueron como con 10 ejidatarios. No estaban todos de acuerdo, pero sin embargo, pues así se hizo. Pues yo lo que estoy, sí, ya la verdad, yo sí estoy inconforme, porque nos tienen engañados que la piedra que se están llevando no es para hierro, que es para cemento. Pero nosotros, yo de abrir los ojos cuando yo era como 6 años, mis abuelos me contaron que aquí estaba la fundidora, a donde ahorita están las letras de identidad, estaban fundiendo ya el fierro y el fierro se lo llevaban. Había una cantera por acá que se llama La Condesa, donde por primera vez abrieron los españoles, no sé quiénes fueron, y ahí estuvo la fundidora y de ahí se llevaban ya el fierro. Lo demás, el desperdicio, la escoria se quedaba. Se terminó esa parte de ahí, después se fueron para agua, que nosotros le hicimos agua a la mina. También ahí el cerro está pues ya joreado, ya desgastado, que sacaron también piedra de fierro. Y en esa parte, hacia abajo, también ahí pusieron la fundidora. Ahí lo fundían y ya se llevaban el puro fierro. Llegó como en 1940, la gente de aquí iba a trabajar en el Pizarro, en el tal Pizarro. Allí hay una como hacienda que también estuvieron sacando piedra de fierro. Y también allí pusieron, ahora sí, la fundidora para fundir la piedra y se llevaban el fierro. Aquí ahorita no hay esa fundidora. Se lo están llevando la piedra en bruto. En bruto, y no sabemos a dónde lo están fundiendo, pero lo más peor es que nos están engañando que es para cemento, no es para fierro. Ahora, el precio que nos están dando, pues es una limosna. Yo les digo que es una limosna, son 30 pesos por tonelada. Y todavía, pues el comité y pues el comisariado anterior que estuvo no pesaba los kilos de, fuera así, legales con el carro, nada más pesaron una sola vez y de ahí nada más le pusieron una tarifa de 40 toneladas por carga. Pero algunos compañeros que han trabajado allí, yo he platicado con ellos y me dicen, son 50 toneladas hasta 60 toneladas que se están llevando esos carros. ¿Por qué no investigan bien lo que se está llevando? Se están robando ciertas partes de las toneladas. Pero pues sinceramente nosotros, yo acabo de entrar, tengo como 4 meses que ahora sí entramos dentro aquí de jefe de vigilancia, junto con mi comisariado que está. La verdad no hemos investigado de lleno, no hemos salido a preguntar. Y de veras, gracias que ustedes ahorita llegaron hasta este lugar. Yo la verdad, en esa ocasión que mi compañera Tomasa fue al foro en Zapotitlán, yo no pude ir. Y ella me comunicó, ella me dijo que fuéramos, pero por ciertos motivos de salud no pude ir. Entonces ella fue y ella nos explicó toda la razón, cómo estaban diciendo sobre esos materiales, ¿verdad? Pues que no se vale, que nos los estén robando, que nos los estén llevando, pues, si simplemente decimos nosotros aquí, una coca, ¿cuánto vale? 40 pesos. Y la tonelada nos están dando 30 pesos. Ni siquiera alcanza para la coca. Todavía tenemos que completar 10 pesos. Y sin embargo, todavía, pues, aquí el problema lo tenemos con esta cierta persona que está sacando ese mineral, que a los carreros les debe de 100 mil a 120 mil pesos, que le están bajando la piedra y les debe. Y todavía aquí no paga al tiempo que se lleva la piedra. Ahorita que pasó la asamblea, pues dijeron que hay una parte que todavía debe el ingeniero. Entonces, sinceramente, como ahorita es que pues, el día martes no sabíamos, yo no sabía, me habla un compañero y me dice, ¿usted sabe algo sobre la mina? Y digo, no, no sé nada. Y se acaban de cancelar la mina. Vino la profeta a cancelar. Y digo, pues la verdad no sé nada porque el cerebro no me ha dicho nada. Bueno, dice, pero ya vinieron a cancelar la mina. Pues qué bueno, ¿no? Para mí es, bueno, para mí yo digo que sí está bien que se haya cancelado, pero no sabemos qué pensar tiene otros compañeros, no sabemos qué pensar ahorita tiene los ejidatarios que están, porque no hemos hecho ninguna reunión con ellos. Entonces, todavía está en tentativa que si le van a dar todavía permiso o no le van a dar permiso. Pero yo en mi persona no estoy de acuerdo. En muchas ocasiones yo he salido también así a foros, por eso de que nosotros salimos a las artesanías a vender, hemos participado, aquí está una de mis compañeras, Adela Cortés, que también ella es una de las artesanas, pues, ahora sí, desde su niñez, que ha estado participando también en foros, en ¿cómo le dijera? En reuniones donde nos invitan sobre esas cuestiones que llega a pasar en nuestro pueblo. Yo en enero vino un estadounidense pues que de visita a comprar artesanías y se dio cuenta de la explotación pues por los cohetes que le echan, se dio cuenta y me preguntaba qué era. Le digo, no, es que están explotando piedra de hierro. Ay, señora, dice, qué mal. Después, dice, ustedes van a sufrir sus familias, sus hijos, o ahora sí la niñez que viene, pueden sufrir de cáncer, pueden sufrir de otras enfermedades, o pueden nacer defectuosos. Quizás ustedes ya no, pero los nietos pueden venir defectuosos. Eso afecta mucho. Y sobre todo por el sembrado de ahora sí, de los cohetes que ponen, el agua se va consumiendo más y al rato no van a tener agua. Dice, traten de cancelar la mina. Pero pues dos o tres personas que hablemos no somos lo suficiente como para cancelarlo, ¿verdad? Cuando hay una gran mayoría o hay una gran parte de la gente que acepta. Esas son mis palabras para pues, platicarles algo de lo que está pasando aquí en mi pueblo.